Y ahora estamos para tocar un caso que implica al BCP, al Banco de Crédito del Perú, el gran banco, ¿no? Yo, por si acaso, tengo mis escuálidas cuentas en el BCP, lo cual, por supuesto, como siempre, me importa un comino, porque a mí me interesa la verdad. Y vamos a hablar de un caso que implica al BCP como estafador. Cuidado, no implica al BCP como testigo, sino como supuesto estafador. Vamos a hablar con Óscar Farah Ramírez, empresario, propietario de la empresa distribuidora Gana, y con Pedro Espadín, abogado, representante legal, a quien le voy a pedir un resumen muy breve y muy simple para los radioescuchas. ¿Cuál es esta historia? Buenos días. Buenos días, señor Gillibrand. Bueno, se trata de que más o menos aproximadamente en el año 98-99, los empleados del señor Óscar Farah, el señor Rufasto y la señora Mata Chinguel, adulteraron cheques del señor Óscar Farah por un monto... Vamos a ver, empleados de su confianza. Exactamente. Que tenían acceso a las chequeras. Exactamente. Exactamente. Adulteraron cheques. Adulteraron cheques, falsificaron la firma del señor Óscar Farah, y en coludidos con los empleados de la agencia en la avenida Bolívar del Banco de Crédito, pues cobraron los mismos por un valor aproximado, estimamos, de más de 1.000.000 de soles. ¿Por qué dice estimamos? No hay una porque cifra... a la fecha, señor Gillibrand, a la fecha, la maniobra que está actuando el banco es no entregar la totalidad de los cheques que el señor Óscar Farah tuvo en su poder. No ha entregado la totalidad, no. Solo parte. ¿Qué pasa? Que cuando este... Perdóneme, ¿y la parte que ha entregado cuánto suma? Son 39 cheques que, con pericias alfotínicas, se ha demostrado la falsificación, suman 102.300 soles aproximadamente. Pero usted dice que hay muchos más. Exactamente, nosotros hemos... ¿Cuántos más? Porque usted tiene que tener un control de chequera, me imagino. ¿Cuántos cheques faltaron al final? ¿Calculamos? ¿Se llegó a determinar eso? 500 cheques más. ¿500 cheques más que sean que hasta la fecha el Banco de Crédito no ha entregado, señor Gillibrand? Ya, pero vamos a ver, hagamos lo que dice el doctor Valle Riestra cuando se pone de abogado y no de sirviente de Fujimori. El doctor Valle Riestra tiene una frase que es muy buena, porque es muy clásica en el derecho, que es: lo que no está en el expediente no existe. Exacto. Hablemos de los 39 cheques, de los 102.000 soles. Muy bien. ¿Se ha demostrado que esos cheques están falsificados? Efectivamente, hay una pieza grafotécnica que valió para sentenciar el 20 de octubre del año 2004 a los empleados del señor Óscar Farah en base a esa pieza grafotécnica. Sentenciado. ¿Y qué pasó con los cómplices del BCP? Posteriormente, se amplió la denuncia para comprender también ya a los empleados del banco, al contador del señor Óscar Farah, e incluir como tercero simiente responsable al Banco de Crédito. Esto se aperturó en el segundo juzgado penal, que a la fecha todavía está en curso, con fecha 20 de marzo de 2006. Entonces, a la fecha ya contamos con una acusación en la cual se está acusando a las empleadas, empleados que trabajaban en la agencia Bolívar, el Banco de Crédito. Correcto. Al empleado financiero, Auler Soto, del Banco de Crédito, quien fue que entregó, no al señor Óscar Farah, sino a los empleados del señor Óscar Farah, una tarjeta de crédito, en los cuales también hubo un apoderamiento, una apropiación de más de 8.000 soles. Asimismo, al contador, el señor de la distribuidora Gana. Todos ellos, pues, de manera sistemática. ¿Los empleados del Banco de Crédito que estuvieron implicados en la estafa están libres? A la fecha, todos están con orden de comparecencia. ¿Por eso, están libres? Libres, sí, pero dos están con orden de captura porque nunca se han presentado a declarar su... ¿El banco ha ayudado? Sí. ¿Ha ayudado al Poder Judicial en el asunto de los empleados? ¿Ha colaborado con el Poder Judicial? ¿O ha protegido a los empleados? Los ha protegido. O sea, el gerente general del Banco de Crédito, el señor Raimundo Dazo, Morales Dazo, perdón, él está procesado por dos delitos. Desobediencia a la autoridad por no haber entregado o no haber acatado el cumplimiento de la orden judicial de entregar la totalidad de cheques, y a la vez por encubrimiento real. Es decir, ocultamiento de los efectos del delito, que en este caso son los cheques. Por eso, por ambos delitos... Ahora volvamos al asunto entonces que usted trató originalmente, que me parece muy interesante. Al margen de los 39 cheques reconocidos, exacto, habría 450 más. Aproximadamente. aproximadamente. ¿Y el banco se niega a entregarlo? Se niega a entregarlo. Es más, mire, ¿qué aduce el banco? Que no existen y que ustedes están inventando. Exactamente. Nosotros le hemos entregado una relación de todos los talonarios, del número de inicio, número final de cada talonario. Correcto. En forma radiativa, tanto en el primer proceso, que fue llevado por el 29 de Juego Penal, en el actual proceso, son más de 20 requerimientos que hemos solicitado. Claro, porque los cheques no se pueden inventar. Efectivamente. Tienen número. Efectivamente. Lo que ellos dicen es que, por debido a cuestiones burocráticas, necesitan que facilitemos el nombre del girador, el número del cheque, hasta el importe. Nosotros hemos hecho un trabajo de búsqueda dentro pero de... ¿Pero cómo van a saber ustedes eso si ustedes no fueron los que estafaron? Efectivamente, lo que pasa es que solicitamos al juzgado nosotros una inspección judicial en el propio banco, lo cual no fue... Pero perdóneme, ¿eso no salió en el listado del banco? ¿Las cobranzas y todo eso no salen acaso electrónicamente? Dentro del estado de cuentas aparece. Aparece. Y aún así ellos se niegan a entregarlo físicamente. Por lo tanto, no podemos hacer... Perdóneme, en el estado de cuentas aparecen. Aparece, pero no podemos hacer... ¿Aparecen cuántos cheques, doctor? La totalidad. ¿Los 450 que faltan? Aproximadamente, sí. ¿Pero por qué me dice aproximadamente? Usted como abogado tendría que tener la precisión. Lo que pasa es que... Yo le llamo la atención, no soy su cliente, sí, pero le llamo la atención. ¿Cuántos exactamente el banco intenta desconocer? ¿Cuántos? 500 cheques en total. 500 cheques. Que aparecen... Dentro de como la, cobrados. Como cobrado en el extracto del estado de cuenta del señor Cafares, efectivamente. Pero eso es una prueba contundente, si aparecen... Sí, pero lo que pasa es que para demostrar el delito de falsificación tiene que haber una pericia grafotécnica. Correcto, para eso necesitan el cheque. Pero obviamente nosotros lo que estamos tratando de explicar a la juez es que acá hay una colusión, hay un encubrimiento de los efectos del delito, que son los cheques. Es más, me estaba olvidando, ya casi al finalizar la instrucción, nosotros hicimos una búsqueda, como le voy a repetir, una búsqueda de estos cheques en la empresa del señor Cafares, encontramos... aproximadamente unos 200 cheques más. Le digo porque no tengo la fecha, el número exacto, aproximadamente. El banco, mediante carta, en el mes de junio, remitió 106 cheques, señor Gildebrand. 106 cheques. Con el fin de dilatar el proceso. Nosotros hemos solicitado a la juez, y lo vamos a solicitar ya en informe oral, que se acerca el próximo lunes, que estos cheques sean desglosados del expediente y se lo deriven a una fiscalía para que inicie una nueva investigación, porque no sabemos si estos cheques o la totalidad de ellos son falsificados o no. Solo una pericia grafotécnica lo va a determinar. Vamos a hablar ahora con, bueno, la víctima central de todo esto, ¿no? Con el señor Óscar Farah Ramírez, empresario y propietario de la empresa distribuidora Gana. ¿Qué tiene usted que decirnos, don Óscar Farah? Buenos días. Buenos días. Yo estoy haciendo esta denuncia y he buscado al mejor periodista, la verdad, no es por halago ni nada, porque usted es muy franco, ¿ah?, y muy recto en todo. Pero acá se trata de que el banco no quiere entregarnos los cheques porque son firmas falsificadas. Llevar un juicio cuesta mucho dinero. Acá estoy luchando por mucha gente que le hacen el mismo juego de estafarlos y que no pueden llegar a un medio de comunicación. Aquí lo más grave es la complicidad de los funcionarios del banco, ¿no? Y todos estos cheques han sido cobrados en una sola agencia, en la agencia Bolívar. Porque si estos cheques hubieran sido cobrados en otra agencia, no pasan. ¿Por la grosería de la falsificación? Es burda, es como dice el perito de la policía. ¿Qué dice el perito, doctor? ¿Tiene usted el peritaje más o menos cerca? Mientras tanto, cuéntenos usted. O sea que ni siquiera lo hicieron profesionalmente, no, entre comillas, dibujadamente. No, nada. Y todo ha sido... ¿Qué dice el perito? Aquí está. Sin embargo, al ser contrastadas las muestras de cotejo de Óscar Farah Ramírez con las firmas cuestionadas descritas en el punto de ta-ta-ta-ta, constatamos notables divergencias morfoestructurales y peculiares que nos conllevan a determinar que no provienen de un mismo puño gráfico, es decir, han sido falsificadas por imitación servil. Policía Nacional del Perú, Dirección de Criminalística, examen pericial de grafotecnia. Ya está claro, pues. Yo le mandé una carta a la Inspectoría General del Banco de Crédito, una carta al señor Dazo, Morales Dazo, le he mandado otra carta a notariales, al señor Romero. Dionisio. A Dionisio Romero. Pero desgraciadamente, mire, yo lo digo con las pruebas, no son le unos ladrones. Ni lo contestan. No, son unos ladrones. Porque si eso han hecho conmigo, con cuánta gente más débil, lo harán. Hace 3-4 años. ¿Cuándo le han robado a usted? Aproximadamente. Aproximadamente, yo tenía 1.800.000 dólares en mercadería. Ya. Bueno, pero eso no es lo que le han robado. ¿Cuánto le han robado? Me han robado En falsificaciones. No, en falsificaciones por lo menos 2.000.000 de soles. Ya. Y la otra mercadería, me han robado mis empleados, de acuerdo con el contador, todo, porque yo salí de viaje. Ah, o sea que encima le han robado la mercadería. Me han robado mercadería. Hombre. Pero quien es el cerebro de todo esto es Auder Soto, que es un funcionario del banco, que él me autorizaba, estaba autorizado por el banco, para que me dé 75.000 soles de sobregiro. También se llevaron los 75.000 soles de sobregiro. O sea que ahora usted tiene que pagar. Yo he pagado, ya pagué. Yo no debo a nadie. He pagado a Leche Gloria, he pagado a Bello Holandés, he pagado a Dicor, que es... Del Grupo Romero. Del Grupo Romero. O sea, yo he pagado, he tenido que vender dos propiedades, he tenido que vender tres camionetas que hacían reparto para pagarles a ellos. O sea, yo no debo a nadie. Pero ahora sí que... Ellos me están debiendo a mí. Ahora quiere una reivindicación. Lógico. Y tiene usted todo el derecho. Tiene usted todo el derecho de plantearlo. Ahora, tiene usted todas las posibilidades de perder también, ¿no? Lo sabe. Por supuesto, porque con este Poder Judicial, que no funciona, yo he tenido la suerte... Imagínese si al señor Romero le cambiaron la sala para que precisamente no fuera juzgado por las vocales más fuertes y más honestas, y al final ha terminado completamente libre, prescrito, sobreseído y todo lo demás, después de hacer unos negocios tremendos ahí con el señor Montesinos en la salita del CIN. Es increíble lo que pasa en nuestro país. La suerte mía ha sido que ha llegado de dos fiscales que no las conozco, pero que no las han podido comprar. El banco no las ha podido comprar. Ah, porque el banco ha podido comprar a otros. Por supuesto, el banco tiene que comprar a otros. Ya. Qué feo, qué horrible, ¿no? Pero qué necesario lo que está usted haciendo, ¿ah? Ah, tengo. Qué valiente. No, usted es suerte que lo ha encontrado usted, que usted llega y me está dando esta oportunidad para poder decirle al Perú, si tienen sus cuentas en el banco, cuiden sus cuentas en ese banco de crédito. Sí, pues aquí la colusión de los funcionarios es gravísima, ¿no? Gravísima. Un banco depende de su reputación y su reputación depende de su honestidad. ¿Cómo es posible que esto suceda y no pase nada? Y siendo el banco principal del Perú, el más poderoso del Perú, pero como poderoso del Perú, también maneja parte del Poder Judicial. Usted ha cambiado de banco, desde luego. Por supuesto. ¿A qué banco se ha ido? Ah, estoy en el Continental en este momento. Bueno. Los españoles nos han hecho muchas cosas, pero creo que en materia de banca son más serios. Son más serios. Ahora, se puede imaginar, el banco les ha puesto al abogado, el banco ha puesto un abogado del banco para que defienda a todos sus empleados, a todas las cajeras que ya muchas días no están en el Perú. Y las ha defendido, Carbonell la apellida, y la jueza y la fiscal les han denegado la medida cautelar que está pidiendo. Y el señor Rospigliosi, que es el abogado del banco, el principal abogado del banco, este señor también pide la medida cautelar contra Morales Lazo, y la jueza y la fiscal se la han negado. Han dicho infundada. Oye, ¿y usted cómo pudo tener tanta gente traidora en su entorno? Usted no tiene olfato, ¿eh? Disculpe usted, pero si uno no llega a tener confianza con los empleados, no puede ninguna empresa. Claro, pero aquí hubo una concertación de empleados, no fue uno solo. ¡Ah, la cabeza! El cerebro. Para mí el cerebro ha sido Auder Soto, el funcionario del banco. Porque él sabía el movimiento que yo tenía en el banco. ¿Usted cree que él organizó? Él organizó todo esto. O sea que el banco organizó. Yo culpo al banco por tener malos empleados, malos funcionarios. ¿Y ese funcionario al que usted acusa de instigar todo esto, dónde está ahora? En Estados Unidos, trabajando en una agencia de banco de crédito. Porque el banco es el col. Verdad, mi productora se ríe sonoramente, yo también me río. Parece un desenlace de lo chistoso. ¿Y dónde está? Trabajando en el banco. Lógico. Pero en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ah, caray. Ya, ya. Hasta que el FBI lo pesque. Se puede imaginar. Bueno, pues, esto es una lección intensiva, un curso intensivo de Perú hemos tenido gracias al empresario Oscar Fara y al doctor Pedro Espadín, su abogado. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Kidder. Y hasta el lunes.